¿Cómo te va, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo muy bien por aquí. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo le va a la carrera? ¿Cómo viene esta previa de cara a la edición 34? Mira, hasta ahora todo bien, todo en preparativo, porque empezamos el sábado a inscribir, pero ya con todo lo preparativo en todo el sentido de organización, eso ya está todo encaminado, esperando a los atletas que se vayan a inscribir el sábado. Bien, justamente en este sentido, Jorge, ¿cómo hacen, cómo pueden hacer para anotarse? Mira, nosotros vamos a estar inscribiendo el sábado 11 de ahora de mayo, de 17 a 21 horas en el Club Talleres, sí. San Martín, 1248. Bien. Bien. Y la idea es anotar el sábado, porque el domingo en la base es un poco engorroso el tema de la señal y eso por el seguro, ¿viste? Claro. Lo exigen el seguro, ¿viste? Bien, y para todo aquel atleta, también lo hacen de atleta de afuera, digo, que no es de aquí, de Tandil, de la zona, por ejemplo, también en el Club Talleres en la jornada del sábado. No, para los de afuera estamos mandando, me están llamando a mí, o algunos me están mandando por WhatsApp. Bien. La inscripción, y yo hago la preinscripción, ya directamente lo cargo al seguro. Uh-huh. Y si no, le estoy dando la página del círculo, que es círculo CABTandil 989@hotmail.com. Bien, repetilo de nuevo. CABTandil, la palabra Tandil, 989@hotmail.com. Bien, Jorge, impecable. En este orden, bueno, no es una edición más, es la 34ª, toda una historia de esta carrera. Sí, es toda una historia. Bueno, yo es la segunda que hago, digamos, como presidente del círculo, como estoy ahora. Uh-huh. Pero yo he estado siempre con la organización, con esta carrera también. Lo que pasa es que esta carrera es media maratón, es aniversario del círculo. Uh-huh. Entonces es una forma de brindarle algo al socio y a los atletas que no son socios, por supuesto, que compiten y que les gusta competir. Uh-huh. Y en orden de expectativas, ¿cómo están? Mira, el tema de el año pasado tuvimos alrededor de 130 atletas, más o menos. Lo que pasa es que no todo el mundo corre 21 kilómetros. Por eso siempre hacemos una prueba de integración como para acompañarlos a ellos de 7 kilómetros, para no dejarlos solo en el circuito. Porque es un circuito de 7 kilómetros y el de 21 kilómetros tiene que hacer 3 vueltas. Bien. O sea, va a haber dos distancias, la de 7 y la de 21. Vamos a tener 3 distancias. Tenemos 21 kilómetros, 7 kilómetros y 5 kilómetros de caminante. ¿Sabes? Ah, bien. Y todo eso hace 5 kilómetros. Y todo, Jorge, diagramado dentro de lo que es el predio de la base. Todo en el predio de la base, y a partir de las 10 horas largan todo el junto. Eso te iba a decir, a las 10 de la mañana, para todo aquel que quiera ir a ver esta prueba de atletismo, desde las 10 de la mañana estará poniendo primera. Sí, exactamente. Y si querés te paso a detallar más o menos lo que hay en premio general y los valores de la inscripción. Dale, comente. Bueno, la clasificación general de caballero o dama, para el primer premio hay 1.500 pesos, 1.700, 500 y 500, está el puesto 5. Sí. Y valen de damas. Y después hay medalla fini a todos los que llegan y que pasan a todo el corredor que llegue, en tanto caminantes de 7 kilómetros y de 21 kilómetros. Y hasta el tercer premio de cada categoría, medallas también de premios. Bien, bien. Bueno, Jorge, queríamos charlar un ratito para ver cómo se venía esta importante prueba. Seguramente en la semana que viene estemos charlando con ganadores y también dando resultados. Que sea con éxito este domingo, que acompañe el clima también los atletas y el público, y bueno, que le vaya realmente bien. Sí, eso es lo que esperamos. Estamos mirando el clima, que más vale que llueva ahora y que no llueva fin de semana, que no se corra, que no se nos corra. Y ya te voy a recalcar, por favor, al de Tandil, que vaya a inscribirse el sábado 11 de 17 a 21 horas en el Club Talleres San Martín 1248, porque el domingo no podemos inscribir en la base. Impecable, Jorge. Te mando un abrazo. ¿Sí? No, a vos. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos. A todos. Gracias.